quedaste sola acá, hambre de libertad. Prendiste fuego todo y me dejaste sola acá. ¿Cuánto vale mi lealtad? Duermo sin soñar, fantasmas terribles, extraño volar. Duermo sin soñar, fantasmas terribles, extraño, extraño, extraño. ¿Cuánto pesa y cómo duele tu veneno? Llueve fuego cada vez que vos te vas. Me corren los monstruos, las heridas sin sanar cada vez que vos te vas. Me dejes sola ahora porque si no me matas cada vez que vos te vas. Se corta la luz de mi alma, se apaga la magia del mundo cada vez que vos te vas. Todo se derrumba sin ti. Queda atrapada en los sueños que construiste para mí. Me trajiste a tu infierno y me dejaste sola acá, tanta hambre de libertad. Prendiste fuego todo y me dejaste sola acá. ¿Cuánto vale mi lealtad? Corro, corro, las paredes se cierran si me agrandan. Vos decime cuánto valgo. Corro, corro, mi corazón se rompe si te extraño. Como un día te quise tanto. Estabas queriendo, me estabas matando. Vos decime cuánto valgo. Corro, corro, mi corazón se rompe si te extraño. Como un día te quise tanto. Corro, corro, la puerta se aleja y no la alcanzo. Como escapó de lo que un día decí tanto. Corro, corro, la puerta se aleja y no la alcanzo. Como escapó de lo que un día. Me dejaste sola acá, con hambre de libertad. Prendiste fuego todo y me dejaste sola acá.